Vamos ahora a recibir invitados para hablar de un tema laboral, se puede presentar como tema laboral, y lo es, y un tema de salud, que también lo es para mucha gente. Así que les pedimos mucha atención para esto que vamos a estar conversando, que tiene que ver con nuestros invitados, Pedro González y Orly Sayed, son de la Unión de Funcionarios de Diálisis, por una problemática que están enfrentando, que estábamos hablando fuera de micrófono, ha tenido hasta ahora poca difusión, pero hay mucha gente afectada, desde el punto de vista de los trabajadores, porque es su fuente de trabajo, y de la gente que se atiende con este servicio. Lo primero es darles la bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Como tú decías, es algo que no se le ha dado mucha difusión. Necesitamos sensibilizar no solo a la población en diálisis de usuarios, sino a la población en general, porque este es un tema que puede afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Exactamente. En el Uruguay, fíjate que hay 3.000 pacientes en diálisis. No es un número poco significativo. Estamos hablando de los riñones, para simplificar. Estamos hablando de los riñones. Nosotros rápidamente reaccionamos por el cáncer, por el corazón. Exacto. Pero los riñones son tan importantes como cualquier otro órgano. Exacto. De estos fundamentales, ¿no? Que compromete la salud si no están en funcionamiento como deben. Y el que entra en un tratamiento de diálisis entra en una situación muy especial, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, a pesar de que en este país se ha hecho mucho hincapié en la nefroprevención, o sea que se trata de que el paciente entre lo más tarde posible en diálisis o no entre, el ingreso a diálisis generalmente se da en un contexto de deterioro sistémico, ¿no? En el cual el paciente sufre distintos tipos de síntomas, ¿no? Que lo llevan a consultar en una urgencia muchas veces, una emergencia, o a través de la clínica nefrológica. Pero entran en condiciones de mucha vulnerabilidad. Lleva claro. Casi el primer año en readaptación, en lo que es la hemodinamia, en lo que es su vida social, la parte que afecta a lo laboral, lo estudiantil. O sea, afecta a todos los ámbitos del paciente, claro. Familiar y el social. Y se entra... y se quedan en diálisis. Exactamente, es crónico, ¿no? Es crónico, eventualmente puede surgir un trasplante para el cual tiene que reunir un montón de condiciones, ¿no? Pero no es tan frecuente, a pesar de que en este país también el tema de trasplantes se ha ido desarrollando, sí. Bastante bien. Sí, es crónico. Ahora hay pacientes que tienen una sobrevida de hasta 30 y pico de años, cuando antes no tenían esa sobrevida. O sea, es importante. El paciente puede reinsertarse socialmente, puede trabajar, puede estudiar. Ahí está. ¿No? Puede cumplir una función vital como cualquier otra persona que no padezca esta patología. Bueno, cuéntenle a la audiencia, a los que no escucharon, nosotros en el informativo tuvimos una nota sobre el tema. Pero para el que no escuchó, ¿cuál es el problema que ustedes encontraron que lo lleva a tener que estar saliendo a los medios de comunicación? Bueno, este problema surge justamente en el funcionamiento del proceso de atención del paciente. Nosotros nos guiamos toda la vida, yo hace 27 años que trabajo en diálisis, el compañero hace 30 y pico de años. Siempre trabajamos con 3 pacientes por unidad de enfermería. Eso se llama lo que es la dotación de enfermería. 3 pacientes. 3 pacientes. De esa forma se tiene en cuenta todos los aspectos que atraviesan el tratamiento desde el punto de vista del cuidado del paciente, desde el punto de vista del manejo del material, del manejo de los accesos, ¿no? Y de las complicaciones que puedan ir surgiendo. Los estándares de calidad que lográbamos con esa dotación de enfermería eran muy buenos y reconocidos en gran parte de América Latina y también a nivel mundial. Actualmente, desde el año 2016, se comenzó a elaborar una ordenanza en la cual participaron distintos actores políticos y sociales, excluidos los trabajadores. Los empresarios participaron de ese proceso de elaboración. Exacto. Incluso el director técnico de la empresa que hoy está imponiendo en 3 centros de diálisis de su grupo, ¿no? Este, fue uno de los que elaboró esta participó en la elaboración de esta normativa. Esta normativa pone en uno de sus artículos que el auxiliar de enfermería debe de tener hasta un máximo de 4 pacientes, ¿no? Y es lo que esta empresa nos planteó en un primer momento, la empresa CNEU. CNEU. La empresa CNEU nos planteó en una reunión bipartita de que las condiciones estaban dadas para aplicar la ordenanza porque se habían jubilado 3 compañeros, por lo tanto, según ellos, no iba a haber pérdida de puestos de trabajo. Y nos hicieron una propuesta que consistía en darnos un dinero y días libres al año, a cambio de que aceptáramos esta imposición en ese momento, ¿no? Porque no daban lugar a otra cosa. Nosotros obviamente llevamos esto a asamblea, la asamblea lo rechazó unánimemente, transmitimos esa decisión y no les gustó nada. Y esto para todos nosotros que no sabemos, ¿no? Te dicen, en vez de 3, 4. ¿Cuál es la diferencia que hace que sea uno más? Bueno, la diferencia que hace principalmente es en una sobrecarga laboral de un 33%. O sea, si agregamos una persona más en un grupo de 3, es un 33%. Eso es lo que hace a los trabajadores. En lo que hace al paciente, lo que implica es todo un proceso desde el punto de vista de la ansiedad, por ejemplo, el paciente que está esperando ser conectado, que le pongan 2 agujas o tengan el abordaje a través de su catéter, que genera un montón de ansiedad porque puede infiltrarse, un montón de complicaciones, tiene que estar esperando, ¿no? Que conecten a uno, a otro, a otro. Cuando eran 3, la ansiedad era muy grande. Ahora con 4, ¿qué le pasa al cuarto paciente? Exacto. Eso desde el punto de vista psicoemocional del paciente. Desde el punto de vista del procedimiento, bueno, las complicaciones que se pueden dar, ¿no? Al estar de alguna manera sobreexigido en los tiempos para poder brindarle un tratamiento de calidad a estos pacientes. O sea, tenemos que tratar de llegar a brindarle las 4 horas a cada uno mismo tiempo. Son horas son por 4 paciente, horas. ¿No? 4 horas. 4 horas por paciente. Entonces, ahí la exigencia nuestra es mayor, porque tenemos que tratar de acelerar los procesos para poder tratar de cumplir el tratamiento del paciente. Claro. A ustedes les ofrecieron plata. ¿Qué les dijeron? ¿Les subimos lo que les pagamos? ¿Les damos una partida? ¿Cómo qué se los plantearon? No. Ellos lo que ofrecieron fue un único pago por única vez y después 6 días al año en el caso de los titulares. En el caso de los suplentes, hacían un prorrateo por las guardias que hacían los suplentes y iban a hacer cifras y días mucho más inferiores. O sea que la fiesta le salía bastante en cuenta a ellos. Le salía en cuenta. Y a nosotros nos dejaba en una condición de trabajo y de resultados de nuestro trabajo, que a nosotros siempre ha sido uno de nuestros principales, bastiones, en muy malas condiciones, ¿no? Claro. En muy malas condiciones. ¿Y esta ordenanza comenzó en 2016, dijeron? En 2016 se hace una ordenanza que es ratificada en el 2018. ¿Y desde 2018 se puso en funcionamiento? En el 2018 se puso en funcionamiento en 2 de la clínica de este grupo empresarial, el grupo CNEU, que nuclea a 5 clínicas, ¿no? Lo pusieron en funcionamiento en 2 de ellas, en una en la ciudad de Pando y en otra en la ciudad de Melo. ¿De cuántas clínicas estamos hablando más o menos en el país? El país tiene 37 clínicas. ¿Y más o menos pertenecen a determinados grupos? ¿Cómo es el tema de la propiedad? Bueno, históricamente las clínicas pertenecían a médicos, digamos, a grupos médicos en algunos casos, en otros casos eran un par de socios con una clínica, o sea que desde el punto de vista de la estrategia de tener distintas alternativas al momento de una crisis en un centro, como pasó, por ejemplo, cuando hubo problemas en los tratamientos de agua, y eso, era fácil poder distribuir a los pacientes en las otras clínicas para poder resolver el problema. Poco a poco esta situación fue cambiando porque los dueños anteriores se iban jubilando y empezaron a entrar en un grupo internacional. El grupo Diabero. Este grupo hoy día tiene más de 10 clínicas, no tengo exacto el número porque siempre están incorporando alguna nueva. Y después surgió el grupo este CNEU, que surge de la asociación de dos empresarios uruguayos con un proveedor internacional. Esa sociedad duró un tiempo. Hoy día, según lo que nos dicen ellos, nosotros no tenemos acceso a esa información clasificada, este grupo inversor se retiró y por eso a ellos también les generó un desajuste en la economía y eso, porque claro, los insumos cambian en su costo, según nos dicen. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Enseguida vamos a seguir conversando. Recuerden que pueden mandar mensaje 099-326-381 o llamar a la radio 2903-0302, 2903-0304. Vuelvo a palpitar viendo su perfil y es mío el momento. Bueno, y acá estamos escuchando y aprendiendo también sobre este tema, que no está desvinculado el tema de las diálisis, de quién llega a diálisis, de las condiciones de salud generales, ¿no? Del diabético, del hipertenso, de los temas que lamentablemente todo el mundo maneja en estas épocas. Claro, buenos días a toda la audiencia, gracias por recibirnos. Bueno, el compañero fue muy claro en toda su exposición respecto a lo que venimos pasando, pero bueno, como tú decías, María de los Ángeles, hay una población diabética, hipertensa, pueden ser factores hereditarios que van entrando en diálisis. Claro. Y como bien decía Pedro, lo que nos pasa es que la población, y por suerte, avanza, ahí vive muchos años la población en diálisis con una buena calidad de vida. Pero bueno, yendo al punto de... Hay gente de todas las edades, ¿no? Hay gente de todas las edades, sí. Sí, puede haber gente joven que tuvo una patología de base, claro, por una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Claro. Hay otra que puede ser por factores hereditarios, como le decía, y después de todas las edades. El promedio, 62, 63 años, digo, es el promedio que está la población en diálisis. Entonces nosotros, con todo lo que dijo el compañero y que fue muy claro y que se ha venido trabajando durante años, porque nosotros hace 30 años que venimos defendiendo y apostando a lo mismo, apostando a la salud del paciente, a las condiciones de vida del paciente y a las condiciones laborales nuestras. Claro. La profesión de ustedes son enfermeros. Auxiliares de enfermería. Auxiliares de enfermería. Uh-huh. Auxiliares de enfermería. Que en la tarea, ¿verdad? Está la licenciada en el área asistencial. Claro. Que la licenciada no debe de tener pacientes, que en algunas clínicas las licenciadas tienen pacientes que no deberían tener. Y estamos los auxiliares de enfermería, que tenemos 3 pacientes por enfermero. Claro. Las licenciadas no deben tener porque y tienen son que hacer cargo. Que supervisan todos los procedimientos. De que se desarrolle como debe ser. Claro. Si nosotros, el auxiliar, nos vemos complicado en una punción, en una vía, en una reacción alérgica, en lo que fuere del paciente. Van por la licenciada. Vamos, ahí está, la licenciada es la que nos, claro, la que nos apoya. Entonces, sí, perdón. No. Entonces digo, justamente yendo un poquito al tema, este grupo empresarial. Y muchas clínicas de diálisis, yo diría que muchas, uh-huh, nos plantean a nosotros como que tenemos tiempo ocioso. ¿Por qué? Porque, claro, como detallaba el compañero, es una tarea muy técnica que nosotros empezamos el tratamiento, desde que llegamos hasta que nos retiramos, es un tratamiento muy técnico en el cual tenemos que estar, los momentos que tenemos que estar muy atentos a que no pase nada, porque digo, un paciente a la conexión puede hacer una reacción alérgica, puede hacer una hipoglicemia si es un diabético, claro, puede haber hasta algún paro cardíaco. Por eso, cuando nos hablan de tiempo ocioso, nosotros nos preguntamos de qué tiempo ocioso. Ellos le llaman tiempo ocioso al tiempo que nosotros armamos el aparato de diálisis, conectamos al paciente, programamos su hemodiálisis, Y después nos vamos a escribir las historias, a poner todos los datos en la computadora, los centros que lo pasan a la computadora, que el 90, todos los centros, digo, se pasa, pero en diferente forma, algunos lo hacen en el momento, otros lo pasamos después. Claro. Y ese aparentemente sería el tiempo ocioso que nosotros tenemos, cosa totalmente para nuestro entender no es correcto, porque ante cualquier situación grave nosotros tenemos que estar para salvar la vida de ese paciente, porque es puede ser un minuto o dos o cinco y corre riesgo la vida del paciente. Es una vigilancia permanente. Es una vigilancia permanente. Es un tratamiento definido de alto riesgo. Ah. Es un tratamiento invasivo de alto riesgo donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Entonces, la imposición de los cuatro pacientes por enfermero, nosotros como trabajadores, como decía, desde el punto de vista del paciente, como trabajadores, como gremio, lo vemos totalmente, dispara lo que son los intereses de cómo deben atenderse los pacientes y cómo debemos trabajar. Es por eso que estamos en esta lucha que recién ha comenzado y que estamos tratando de poner en la opinión pública. En el bloque anterior hablábamos de la cantidad de centros de diálisis y en la pausa nos referíamos también a lo que tiene que ver con las mutualistas y centros de salud pública. ¿Cómo es la situación allí? Bueno, la situación en cada ámbito que tú mencionaste, en realidad lo que describíamos es el proceso del trabajo es igual en todos lados. Lo que varía es el proceso de por dónde interviene el Fondo Nacional de Recursos, o sea, en el caso de las mutualistas a través de las IAM, ¿no? En el caso de la diálisis del Hospital de Clínica es la Universidad de la República, en el caso Hospital Militar y Policial las reparticiones de los diferentes ministerios. Desde el punto de vista funcional, algunas mutualistas tienen incorporado la economía del centro, o sea, la parte de economato, manejo material y la parte económica, lo tiene incorporado al presupuesto de la mutualista. Y funcionan de esa manera, y en el caso de los centros privados la economía la maneja cada empresa por sí misma y el funcionamiento de los trabajadores, o sea, la forma de trabajo es igual en todos los centros. Pero digo, en el tema, por ejemplo, público, ¿se va a tomar la misma medida también? Ah, bueno, sí, obviamente que esta ordenanza afectaría a todos los ámbitos. Es un tema de la decisión que tome cada empresa en función de la importancia que cada empresa o organismo público le dé a la calidad de asistencia. Por algo, 34 centros de los 37 no lo aplican. Pensamos nosotros que quizás valoran más la parte asistencial que la económica, como es el caso del grupo CNEU. Claro, que es un grupo que es poderoso, se ve, ¿no? Que tiene pesa. Tiene peso porque no se ha podido revertir esta instancia después de 9 reuniones en la DINATRA, como decía. Aparte de haber recorrido distintas instancias de diálogo con distintas personas del ámbito político. Y por otro lado la metodología de imposición de este tema, ¿no? Primero vinieron amistosamente. Eso queremos dedicarle un espacio bien, para que la audiencia lo vea bien, de qué manera se procedió, ¿no? Bien, que bien. A uno es lo impacta. Impacta realmente. Cualquiera realmente. Que se ponga en el lugar, que llegue al trabajo y le pase lo que les pasó a ustedes. Desde el punto de vista de salud, emocional, asistencial, lo que vivieron los compañeros, y Pedro va a ser exacto. Claro en eso. Por eso vamos a ir al flash informativo y a la vuelta del flash entramos directo en eso. Bien, gracias. Bueno, y seguimos conversando aquí con los trabajadores de los centros de diálisis, de la Unión de Funcionarios de Diálisis, por esta situación que están declarados en alerta, en preconflicto. Pero que tiene que ver con muchos pacientes, tiene que ver con la salud de mucha gente, con sus puestos de trabajo y con la salud de mucha gente. Y dejamos especialmente este momento para que nos cuenten cómo fue que se les impone esto, ¿no? Esta modalidad, porque no es muy común de ver lo que a ustedes les tocó vivir. Bueno, nosotros habíamos salido de las negociaciones de la DINATRA, que fueron 9 instancias, a las cuales no se llegó a ningún acuerdo. Y estábamos valorando cómo íbamos a seguir el desarrollo de este tema. porque teníamos una probable fecha de imposición por parte de la empresa el día 16 del corriente mes. El día 14 me presento a trabajar, yo soy el primer trabajador que entro, uno de los primeros. Me presento a trabajar, voy a abrir la puerta con la llave que la empresa nos da para tal motivo y veo que detrás de la puerta está la supervisora regional de todos los centros del grupo CNEU, está el supervisor del centro, ¿no?, en cuestión, está el dueño, la secretaria del dueño, el director técnico regional, el director técnico del centro, y un escribano, ¿tá?, que al momento yo veía una persona, no sabía que era un escribano. Cuando intento abrir, la supervisora me hace señas de que no abra, que ella abre, y lo primero que hace, me dice: buen día, Pedro, te comunico que a partir de hoy el centro de diálisis pasará a trabajar con 4 pacientes por enfermero. ¿Estás de acuerdo con aceptar esta medida? Obviamente que nosotros hemos venido luchando contra esto históricamente, le dije que no, y bueno, le di una valoración de lo que yo pensaba de su actitud como jefa, que fue auxiliar de enfermería primero, ¿da?, del licenciado jefe, que también fue auxiliar de enfermería primero, que también luchó contra el cuarto paciente en Lago Mar, ¿da?, y que ahora algo cambió en su cabeza y lo hace acompañar esta medida. Me doy vuelta muy indignado, muy con mucha bronca. Mucha bronca. Y decido llamar al otro compañero que venía, que es otro dirigente del centro, y le comento lo que pasa y le digo: te quiero avisar porque la verdad que es muy jodida la situación que viví recién. Le digo que estés preparado y pienses, decidas lo que querés hacer. Yo me voy para mi casa. Y él, obviamente que con la mente más fría y no habiendo vivido ese momento, me dice: no, pará, que voy a llamar al abogado, ¿tá?, para ver qué nos dice él. Y bueno, está, obviamente llamó al abogado, el abogado le aconsejó que entráramos porque lo que buscaban ellos era tener un argumento para poder despedirnos por abandono del trabajo o algo por el estilo, y que de esa forma descabezaban el sindicato y el resto de los compañeros se quedaban expuestos a su maniobra. Decidimos entrar. Nos pusimos de acuerdo de no contestar afirmativamente a la pregunta. Lo que contestamos cuando nos preguntan es: ¿estoy entrando o no? Le contestamos con otra pregunta. Transmitimos a todos los compañeros la misma consigna. El hecho es que el escribano en cuestión que sí, habíamos dicho que sí. A todos los compañeros les recalcaban que los dos primeros habíamos aceptado la propuesta. Esto se suma a que de un tiempo a esta parte han venido instalando cámaras en todos los recintos del centro, menos el baño, por suerte, y donde comemos tampoco. ¿Y por qué aducen para poner esas cámaras? No control. Nos dieron motivo. Nosotros dijimos que no era viable poner cámaras porque en algunas de las cámaras proyectan imágenes de los pacientes. Claro. Los cuales se ven afectados, porque no es un CTI, ajá, digamos, es gente que está consciente, ¿no? Sí, en un CTI, ¿verdad?, a veces hay cámaras por el tema de, claro, de que la persona está inconsciente, que bueno, para valorar si hubo alguna mala praxis y todo. Acá es gente que está consciente en uso de sus facultades de atención. La filman permanentemente. Nosotros muchas veces tenemos que abrir una blusa a una señora para sacar un catéter y la señora queda con los senos al aire, y eso lo está viendo capaz que una administrativa o el dueño, que no son profesionales de la salud, ¿no? Y están expuestos en su intimidad. Nosotros esto lo rechazamos, ¿tá? No se nos dio corte. Es más, estando en pleno instancias en el ministerio, pusieron más cámaras. Ignoramos si las cámaras tienen audio o no, suponemos que sí. ¿Ah? Lo cual es como trabajar lamentablemente en ese invento de Gran Hermano, sí, que está de moda. Tal cual, tal cual. Y con lo que conlleva de personas que a veces ni se animan a hablar con otros compañeros por miedo a que los estén observando. Qué violenta la situación. Violenta, muy violenta. Violenta, muy, y violenta, con una finalidad muy espuria, ¿no? Sí. Porque lo que ellos hacen es cronometran nuestro tiempo de trabajo. Entonces después nos dicen en el ministerio, sí, que, por ejemplo, según sus medidas, el tiempo hombre-máquina es muy inferior a la dedicación que nosotros demos al paciente, es muy inferior al trabajo que hace la máquina. Sí. O sea que quiero ver trabajo a la máquina más importante haciendo es de la máquina. Nosotros estamos ahí porque ellos les gusta regalar la plata. Entonces, es una situación muy fea, tiene aspecto de técnica que se usaba en el ámbito fabril, ¿no? Sí, sí. Cuando se rompían las huelgas con los locaux patronal. Sí. Esta imagen no solo hace alegoría a eso, sino también que nosotros no estamos trabajando con ladrillos ni con chorizos ni estamos trabajando con seres humanos, con personas que se merecen un respeto, que tienen derecho como usuarios, ¿tá? Y que ese derecho se les intenta cercenar también, porque también se nos impone permanentemente que no podemos conversar con ellos de estos temas, ¿tá? Entonces, el paciente se tiene que enterar, obviamente, a través de los medios de prensa, como estamos un poco tratando de sensibilizar no solo al paciente, sino a su familia y a toda la sociedad. ¿Y cómo reaccionó el conjunto de los trabajadores? ¿A ustedes les tocó? Fue como un piquete que les hicieron. Exacto, a ustedes. Exacto. ¿Y cómo reaccionó el resto de los trabajadores? El resto del colectivo trabajador reaccionó obviamente, contrariamente a esto, con un apoyo total a los compañeros de INU, uh-huh, de los 37 centros. La verdad que fue unánime, una demostración de unidad, de solidaridad, de lucha. En todo este proceso también hemos tenido contacto con los compañeros del Consejo Central de FUS, que es muy importante resaltar que en el último congreso de la Federación Uruguaya de la Salud se votó el no al cuarto paciente. Por lo tanto, esperamos tener el respaldo también, claro, de la federación, que lo estamos teniendo y que queremos seguir avanzando, porque como decíamos, es inviable trabajar con cuatro pacientes, y es inviable por la asistencia, condiciones de trabajo y pérdida de puesto de trabajo. Y lo más importante es que esta lucha para nosotros recién comienza, porque como decía Pedro, el 14 pasó eso. De ahí en adelante nos hemos ido organizando y bueno, y vamos a ir agudizando las medidas de lucha, sensibilizando a la población, hablando, como decía, bueno, la federación ha hecho sus contactos políticos, claro, nosotros también, y para revertir esta situación, no solo la situación de INU, sino la situación de que se revierta la ordenanza. ¿Y el ministerio cómo juega en esto? ¿Los ministerios cómo juegan en esto? En el ministerio del gobierno anterior se logró que entrara como un bypass, digamos, la aplicación de la ordenanza. Por, o sea, estaba la ordenanza escrita vigente, dormida y pero, a pedido de los centros. O sea, de lo que se hizo a través de los funcionarios, ¿no? Los centros en realidad la querían aplicar desde el día uno. Este centro, claro, este grupo empresarial en cuestión la aplicó inmediatamente en el año 2018. Y bueno, como te decía, esos años hubieron algunos intentos de algunas empresas, pero bueno, se habló, se argumentó, se entró en un preconflicto y se logró revertir. O sea, esto estaba resuelto desde qué año, de que lo querían hacer. Y bueno, del 2016 fue que se instrumentó la primera ordenanza, que después fue ratificada en el 2018. Claro, pero no se aplicó. No se aplicó. Salvo en estas dos empresas. Claro, claro. En estos dos centros pertenecientes a esta empresa. ¿Y por qué pensaron ustedes, por ejemplo, que en el 2016 se aceptó a aplicar esa ordenanza? No aplicar, pero sí llevarla adelante. Bueno, en realidad una ordenanza hacía falta, ajá, ¿no? Porque en realidad en los centros de diálisis se fue formando el proceso de atención a través de personas que venían con experiencia desde el extranjero y fueron generando las modalidades de trabajo y de estándares de calidad y todo eso. Obviamente que desde el punto de vista del fondo, que es un prestador de servicios de salud que pone dinero que es de todos nosotros, claro, ¿tá? Que haya un contralor de todas esas cosas es coherente y nosotros eso, seguro, lo apoyamos. Seguro. Por ejemplo, lo que es la parte de edilicia, lo que es la parte de maquinaria, tratamientos de agua, el uso, la cantidad de horas uso de las máquinas que no se excedan, la dotación de personal como debería ser, ¿no? Asistente social, psicólogo, claro, nefrólogo, tizanería, auxiliar de servicio, enfermería, ¿no? Licenciadas de enfermería, todo un equipo de trabajo multidisciplinar que trabaja en una estrecha relación en pro de la reinserción sanitaria del paciente, pero también social. Claro. ¿No? Y ahí estaba incluido el cuarto paciente. Y ahí incluyen lo del cuarto paciente que ponen con un máximo de 4 pacientes. Anteriormente, la ordenanza rudimentaria que había antes del año 2016, o sea, no era una ordenanza, era un documento, digamos, un protocolo de trabajo, claro, se decía que se podía tener hasta 3 máquinas, ¿tá? Por unidad de enfermería. Nosotros en esa instancia no tenemos nosotros representante por los trabajadores en el Fondo Nacional de Recursos. Está representado el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, los IMAES, ¿no? Claro. A través de las empresas, pero los trabajadores no. Entonces, o sea que ahí no pudieron ustedes plantear la posición. Nosotros no pudimos plantear absolutamente nada. Claro, claro, claro. ¿Y los médicos, los nefrólogos, no sé cómo se llaman, los especialistas en todo esto, han emitido opinión? Y la opinión, obviamente a nivel de los dueños de centros, sí, de diálisis, que hay algunos... Ahí médicos, hablan como empresarios. Hablan como empresarios, sí, y obviamente los números no les dan, que ellos, sí, trabajan por amor al arte, bueno, todo lo que ya sabemos. A nivel del nefrólogo que día a día enfrenta las dificultades con nosotros y las debe resolver y sabe cómo trabajamos, claro, y tiene confianza plena en que sabemos resolver muchas veces situaciones sin llegar a un riesgo vital para, sí, el paciente, las opiniones muchas veces van a favor de que nosotros podamos revertir esta situación. Pero ¿el sindicato médico como tal se ha expresado o no sé si hay una asociación de nefrólogos? No sé cómo es eso. Actualmente no sé si siguen trabajando. Tenían una organización hace un tiempo. Sí, la Sociedad de Nefrología. Uruguaya, la SUN, la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Y bueno, y es un poco como decía Pedro. Las cámaras empresariales se mueven de una sola forma. Y y el médico que sí trabaja con nosotros en la guardia, sí, como también adelantaba Pedro, sabe que lo ideal es que trabajemos con 3 pacientes. Pero la Sociedad Uruguaya de Nefrología no ha emitido opinión, y tampoco el Sindicato Médico del Uruguay. Claro. Digo, acá nosotros tenemos claro que todo lo que podamos hacer en pos del paciente, en pos de las condiciones de trabajo, en pos de mantener la asistencia que venimos teniendo durante 40 años, depende de nosotros mismos, de lo que podamos poner en la opinión pública, claro, en movilización. Seguramente esta semana ha sido un poco para esto, la sensibilización de la opinión pública. El jueves tenemos dirección nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, que ahí se va a exponer este jueves 30, sí, a las 10 horas en Sutel, donde va a estar planteado el tema nuestro, y bueno, y seguir avanzando en el ámbito político, a ver si podemos destrabar ese tema de la ordenanza y movilizar, ¿no?, trabajadores y seguramente pacientes. Cuando, como decía Pedro, cuando nos dicen que nosotros hablamos con los pacientes, Yo voy por el otro camino, ¿verdad? Yo creo que los primeros en deteriorar la calidad asistencial son ellos y nos dicen a nosotros que no hablemos. Nosotros siempre decimos lo mismo. En este país todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, nosotros callarnos la boca con cosas que vemos que están mal desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de trabajo, no nos vamos a callar. Y como gremio vamos a estar siempre tratando de ser combativos para revertir la situación. Así que ahora se viene el jueves lo de la FUS, que va a ser una instancia importante. ¿Y qué otras actividades tienen previsto? El Parlamento, cuando hablas de lo político, me imagino son las comisiones de salud. Sí, pensamos contactar a las comisiones de salud del Parlamento. Y bueno, y seguir insistiendo por la vía del Ministerio de Trabajo en lo posible, ya capaz que tratar de ver una instancia superior al tema de Dinatra, porque la empresa obviamente no quiere negociar y la Dinatra es un ámbito de negociación. Y bueno, y en el Ministerio de Salud Pública también tratar de generar un encuentro. Sabemos que desde FUS está solicitada una entrevista con el Ministro de Salud Pública y con el Ministro de Trabajo, conjunta. Estamos a la espera de que haya una respuesta, que nos parece que puede ser una instancia decisiva para poder poner en conocimiento del ámbito político, que creo que a todos les debe interesar, más en un año electoral, tratar de resolver este problema en el cual de alguna manera están involucrados todos, ¿no? Bien. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes para la difusión de cualquier novedad que haya o convocatoria, a la audiencia también, que se haga cargo de la parte que corresponde, sí, ¿no? Como usuarios, como somos todos nosotros potenciales y seguramente todos conocemos a alguien que está en diálisis, a alguien que sabe lo que significa. Le cambia la vida, el que entra en diálisis se le convierte en un centro de su vida, ¿no? Sí. Así que acompañar a los trabajadores en esto también va en acompañar a los pacientes. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por recibirnos y por permitirnos difundir esto e invitar principalmente a la sociedad, a los pacientes en particular y a su familia a defender sus derechos, ¿no? Pedro González y Orly Salle son de la Unión de Funcionarios de Diálisis y el jueves, después que pase lo de la FUS, también nos contactamos para ver qué novedades surgen. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre al lado de los trabajadores.